Bienvenidos a una nueva selección informativa preparada por www.paislobo.cl. Según el análisis a las declaraciones que por ley de probidad debieron efectuar 158 parlamentarios, los congresistas poseen un patrimonio total de 60 mil millones de pesos. Sumando ahorros y propiedades, los senadores tienen en promedio 813 millones de patrimonio y los diputados 629 millones. Hay quienes informaron poseer hasta 57 propiedades o 10 vehículos. Entre los parlamentarios presidenciables, el que registró un mayor patrimonio fue Manuel José Osandón, con 3.475 millones de pesos, seguido por el diputado Felipe Kast, con 1.000 millones de pesos. Alejandro Guiller, en tanto, declaró un patrimonio de 361 millones de pesos y su esposa uno de 4.919 millones de pesos, el que incluye, entre otras, dos propiedades en Peñalolén por 2.279 millones de pesos cada una. Gabriel de la Fuente, subsecretario de SECPRES, señala que esta es una gran herramienta para que los ciudadanos elijan mejor o denuncien abusos. Informó que hasta la fecha, cerca del 95% de los funcionarios ya hizo su declaración de patrimonio e interés. Por segundo año consecutivo, el Banco Central eligió el informe de política monetaria y POM de marzo para realizar un fuerte recorte en su estimación de crecimiento para el ejercicio en curso, mientras en el mercado apostaban porque el rango vigente hasta ayer entre 1,5 y 2,5% se reduciría, el instituto emisor optó por dejarlo entre 1 y 2%, respondiendo a una demanda interna que se expandirá menos de lo esperado en diciembre, y una inversión que apenas marcará una mejora. El central reconoció que la desaceleración en 2016 fue algo más acentuada y que se prolongará hasta inicios de este año, a lo que se sumará el efecto negativo de los incendios forestales y la huelga en la minera escondida, que explican la mitad del ajuste en la proyección del Producto Interno Bruto para este año. Pese al débil inicio, el Banco Central anticipa un repunte para la economía chilena en 2018, con un crecimiento que se ubicaría entre 2,25% y 3,25%. La presidenta Bachelet firmó ayer el proyecto de ley para reformar el capítulo 15 de la Constitución y la oposición anunció el rechazo a la iniciativa. De hecho, Chile Vamos no concurrió al acto efectuado en La Moneda. La mandataria comunicó que se convocará una convención constitucional para cambiar la Carta Magna. La iniciativa requiere de 2/3 de los votos en la Cámara de Diputados y en el Senado para ser aprobada. La mandataria expuso que, comillas, es muy importante dejar en claro que la forma y la composición que tome la convención constitucional no está cerrada a ninguna alternativa y eso es parte central del debate que debe iniciar el Congreso con este proyecto de ley. Piñera y Guiller siguen a la cabeza en las encuestas. El candidato presidencial de RN, UDI y PRI, Sebastián Piñera, sigue liderando la encuesta realizada por Adimark, aunque registró una baja de 2 puntos porcentuales hasta 27% ante la consulta ¿por quién votaría si las elecciones fueran este domingo? El sondeo también mostró un descenso de la misma dimensión para el senador Alejandro Guiller, marcando su segunda baja consecutiva luego de haber alcanzado su nivel más alto con un 28% en el sondeo de enero. Un nuevo descenso marcó también el expresidente Ricardo Lagos, que cayó al 3% de las preferencias. El precandidato presidencial independiente de la derecha, Manuel José Osandón, desplaza al candidato del PPD y toma el tercer lugar de las preferencias con un 4%. A pesar de que la encuesta fue realizada entre el 3 y 28 de marzo, la periodista Beatriz Sánchez, quien anunció su opción presidencial el 21 de marzo, figura con el 2% de respuestas espontáneas, igualando a la senadora Carolina Goic, carta presidencial de la DC, quien apareció por primera vez en el sondeo en noviembre del año pasado con un 1%. Carolina Goic dio a conocer a su grupo de campaña. Lo componen más de 40 colaboradores de distintos sectores de la democracia cristiana. son principalmente militantes del partido, además de personalidades independientes. Francisco Murci Rojas, ex seleccionado chileno de fútbol, y el actor Juan Pablo Sáez fueron algunas de las sorpresas. El comité político lo integran 11 personas y se reunirá todas las semanas. Cambiamos de ámbito a lo policial. En horas de la tarde de este domingo 2 de abril quedó al descubierto el robo de especies por un valor de unos 5 millones de pesos desde un taller mecánico de calle Rasuriz de la ciudad de Osorno. Ladrones forzaron el candado del portón de acceso, llevándose desde el interior del taller repuestos vehiculares, accesorios, herramientas y otras especies, hecho que quedó al descubierto con la llegada del propietario, el que no contaría con seguros comprometidos. El hecho fue denunciado a carabineros del sector. Un hombre de unos 30 años de edad resultó con fractura de cráneo la noche de este domingo 2 de abril, luego de ser agredido en avenida Bahía Mansa con calle Nueva Imperial, en el sector de Rahue Alto de la ciudad de Osorno, debiendo ser internado en el hospital base de Osorno. El hombre habría participado en una riña, al parecer bajo los efectos del alcohol, quedando inconsciente en la calle, lo que fue alertado por vecinos del sector, siendo trasladado por personal SAMU hasta el centro hospitalario. Carabineros del sector habría realizado diligencias para dar con los autores del hecho sin resultados positivos. Sin embargo, habrían establecido que la víctima presentaba una orden pendiente de detención por robo. La tarde de este lunes y tras una denuncia, personal del OS-7 de Carabineros de Puerto Montt incautó 9 kilos 554 gramos de marihuana y 4 plantas al interior del Villorrio de Cancura, ubicado a unos 20 kilómetros de la ciudad de Osorno. Producto de esta acción policial llevada a cabo al interior de un domicilio de calle Los Sauces, hubo 2 personas detenidas, un varón de 29 años y una mujer de 58, quienes fueron formalizados en el juzgado de garantía de Osorno. Pasadas las 22 horas de este lunes 3 de abril, un sujeto fue detenido por carabineros de la Tercera Comisaría de Osorno luego de protagonizar un robo con intimidación en contra de una mujer que transitaba por calle Michael Pue del sector de Rahue, a quien amenazó de muerte, golpeó y arrastró hasta el interior de una plaza existente en el lugar. Según lo recabado, el hombre atacó a la mujer por la espalda y con un elemento con punta la intimidó para que haga entrega de su bolso. Ante la negativa de la víctima, la amenazó de muerte y comenzó a golpearla. En el forcejeo para arrebatarle el bolso, la arrastró hasta una plaza. La acción fue vista por un transeúnte, él que va en ayuda de la mujer, instantes en que el delincuente logra huir con el bolso. Pese a lo anterior, el testigo de los hechos persiguió al delincuente, le dio alcance, lo redujo y minutos después lo entregó a carabineros. Al interior del bolso, la víctima llevaba 300 mil pesos. En tanto, quedaría al descubierto que el delincuente había utilizado una estaca de madera para intimidarla. Informado de los hechos, el fiscal de turno habría dispuesto la presentación del imputado al control de la detención en el juzgado de garantía la mañana de este martes 4 de abril. A cumplir una pena de 5 años de presidio, fue condenado un hombre de 54 años a quien la Fiscalía Local de Valdivia llevó a juicio oral, acusándolo como autor del delito reiterado de abuso sexual cometido en contra de una menor de 16 años a la que trasladaba en un furgón escolar. Durante el juicio oral, la fiscal de Valdivia, especializada en investigar delitos sexuales, María Consuelo Oliva, acreditó que el acusado, Manuel Alberto Santander Zúñiga, perpetró este ilícito entre los meses de mayo y octubre del año 2015. La fiscal del Ministerio Público explicó que el acusado era conductor de un furgón escolar en el que se trasladaba la víctima, quien tiene una discapacidad intelectual leve y cuya edad era de 16 años al momento de los hechos, y que los abusos consistieron en tocaciones en sus pechos y genitales. Agregó que estos hechos configuran el delito de abuso sexual reiterado de menor de 18 años, con las circunstancias especiales del estupro

director del Hospital Dr. Juan Hepp de Purranque. El mandato de los médicos generales de zona es no solamente atender la morbilidad a los pacientes crónicos, sino que también salir a la comunidad, ¿cierto? Hacer educación, acercarse a la comunidad organizada, continuar sus funciones en atención en postas rurales, que también gente, aquí hay un alto índice de ruralidad que necesita también las competencias técnicas de un profesional médico. Para el nuevo médico EDF del Hospital de Purranque, doctor José Díaz, se trata de una experiencia profesional y personal enriquecedora en el sentido de compartir y aportar nuevos conocimientos al equipo de salud, así como también compartir con la comunidad usuaria y sus familias. Yo tomé la elección de irme de general de zona por más que nada por la experiencia que conlleva en sí. Entonces quizás el desafío para mí va en otro lado, va en el lado humano. Llegar a Purranque para mí significa integrarme a una comunidad nueva, integrarme a un mundo nuevo, conocer a colegas nuevos, gente nueva, y que ellos me puedan aportar a mí como yo les puedo aportar a ellos. O sea, eso es lo que más me tiene contento el general de zona, que el general de zona no pasa a ser un médico más, como en Santiago. Santiago uno tiene una opción de médico, un abanico de médico. Acá el médico se distingue dentro de la comunidad. Y en ese sentido, lo que él puede aportar es fundamental. Y lo otro es la gente, lo que les decía, lo que puede aportar la gente, otra forma de ir, otra forma de pensar, otra forma de entender la enfermedad. Y eso a mí me gusta mucho. Claudia Hinojosa, médico general del CEFAM, dijo que la idea es aportar con todos los conocimientos que están a su alcance dentro del enfoque de atención de salud familiar. Y es que, a su juicio, la salud no tan solo se trata de atender la enfermedad, sino que también es necesario que el profesional simpatice con la realidad y contextos familiares de los usuarios. Mis expectativas son tratar de aportar lo más que pueda en el CEFAM dentro del enfoque de la atención familiar, porque el enfoque familiar es un poco distinto al hospitalario. No es tan solo preocuparse de las patologías de los pacientes, sino que ser un poco más empático y más habilidades blandas con ellos. Fue mi primera prioridad venir a Purranque y no conocía nada, entonces es todo nuevo para mí. Así que eso, tengo toda la energía para trabajar en ese foco. Con la llegada de los 4 médicos EDF, la comuna de Purranque suma un total de 14 médicos en el sistema de salud público. El Servicio de Salud Osorno recibe este año a 15 médicos del programa de etapa de destinación y formación y 14 médicos en periodo asistencial obligatorio. Con estos nuevos profesionales, la provincia de Osorno ha integrado un total de 59 médicos en etapa de destinación y formación y 53 médicos en periodo asistencial obligatorio a sus establecimientos de salud durante los últimos 4 años. El Plan Nacional para la Formación y Retención de Médicos Especialistas es un compromiso presidencial que tiene como finalidad fortalecer la salud pública de las localidades que requieren del apoyo médico de especialistas a lo largo del país. Con una evidente molestia causada por una fractura en su ala izquierda, un ejemplar hembra de lechuza blanca, también conocida como Tito Alba, llegó hace algunos días hasta el Cerefaz de la Universidad San Sebastián en Puerto Montt. El ave, que fue encontrada por un vecino de población Pichipeyuco al interior de la leñera de su domicilio, está recibiendo cuidados de los médicos veterinarios del recinto universitario, donde ha evolucionado favorablemente antes de su liberación. Cabe destacar que este tipo de lechuzas resulta sumamente necesaria para el control de roedores, como lo señaló Carola Valencia, profesional del Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre. En el caso de la lechuza blanca, ella es controlador biológico del hantavirus. Es del grupo de las aves rapaces nocturnas y es selectiva hacia el colilargo. Y bueno, hay un montón de programas donde se utilizan, se instalan cajas anideras para aumentar la población de lechuzas blancas. La Facultad de Medicina Veterinaria hacen un llamado a no eliminar o atacar a estas aves, puesto que su principal alimento son roedores que cohabitan en sectores urbanos como rurales. Para este martes 11 de abril a las 11 horas está fijada la fecha en que la Universidad de Los Lagos realizará el tradicional acto de inauguración del año académico 2017, oportunidad que contará con la asistencia de la jefa de División de Educación Superior del Ministerio de Educación, Alejandra Contreras Halmans, quien expondrá sobre las políticas e instrumentos para el fortalecimiento de las universidades estatales de Chile. La actividad a la que invita el rector Óscar Garrido Álvarez, acompañado de su equipo directivo y a la que asiste toda la comunidad académica, se efectuará en el Aula Magna Eugenio Matus Romo. En la oportunidad se informó que además se realizará un reconocimiento a los rectores de las universidades de Aysén y Bernardo O'Higgins, las nuevas universidades que integran el Consorcio de Universidades del Estado de Chile, CUES. Revisemos ahora las condiciones y pronóstico del tiempo para la provincia de Osorno. Para mañana miércoles se espera una mínima de 7 grados y una máxima de 18 grados, con vientos de norte a sur a 16 km por hora. Se pronostican algunos chubascos. Para el jueves, en tanto, se espera una mínima de 9 y una máxima de 15 grados, con vientos de norte a sur a 26 km por hora. Se pronostican lluvias. Con esta última información damos por concluida esta selección informativa preparada por el equipo de www.paislobo.cl. Informaciones de último minuto en nuestras cuentas de Twitter y Facebook. En tanto, por el momento, lo dejo en la grata compañía de nuestra radioemisora. Nosotros, con la noticia, nos reencontramos mañana a la misma hora.